mami. Sí, sí, sí. Ojo limpio el mami. Sí, sí, sí. Te echaste perfume, mami. Sí, sí, sí. Cómprate tu flow, mami. Sí, sí, sí. Te veo desde temprano y con la misma ropa. Y de que tú te acercas, tú siempre me das cotorra. Te veo desde temprano y con la misma ropa. Y tú de que te acercas, tú siempre me das cotorra. Te veo desde temprano y con la misma ropa. Y de que tú te acercas, tú siempre me das cotorra. Te veo desde temprano y con la misma ropa. Y de que tú te acercas, o viene mambo. Oye, ahora no sé. Te bañaste, mami. Ayúdala. Dile. Pa. Temprano y con la misma ropa. Y de que tú te acercas, tú siempre me das cotorra. Te veo desde temprano y con la misma ropa. Y de que tú te acercas, tú siempre me das cotorra. Te veo desde temprano y con la misma ropa. Y de que tú te acercas, tú siempre me das cotorra. Te veo desde temprano y con la misma ropa. Y de que tú te acercas, me das cotorra. Mami, te bañate. Sí, sí, sí. Mami, te bañate. Sí, sí, sí. Coja jabón de cuava, mami. Sí, sí, sí. Coja jabón limpio, mami. Sí, sí, sí. Mami, te bañate. Sí, sí, sí. Mami, te bañate. Sí, sí, sí. Mami, te bañate. Sí, sí, sí. Toma aceite. Ay, ay, ay. Pero bien. Y entonces, cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. El que quiere puede. Y el que puede se la apuesta. La cosa está mala, mala. Te aseguro el que busca encuentra. Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra. ¿Qué pa' dónde voy con mi lanza? Pa' detrás de esa montaña. Con botas, tacones, descalza. Llueva lo que llueva, distancia. Iría tras arañar mi destino, dibujar mi pie en el camino. Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido. Si quieres limonada, exprime ese limón, familia. Si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen. Si conmigo salen, salen, que me ganen, ganen. El que quiere puede, el que puede se la apuesta. La cosa está mala, mala, te aseguro el que busca encuentra.

escuchaste. Te voy a hacer falta cuando te escuchaste. Te voy a hacer falta, tú te enamoraste. Pero de la fama tú te enamoraste. Pero de la fama no, no, no fue de mí. El café sabe mejor. Pruébalo. Se escapa de mí el amor. No encuentro la solución, ni a dónde voy. De golpe todo cambió, y tanto amor que creció, porque acabó. Vivimos momentos de felicidad, pero terminamos en la adversidad. Es un amor marcado, deshecho, destrozado. Hacer

café sabe mejor. Pruébalo. Porque hasta que tú me quieras a mí, yo soy el hombre que te enseñó a querer y te hizo sentir mujer. Café sabe mejor, pruébalo. Ay, que nadie me hable en contra de ella. Que voy pa' allá. Es que me gusta esa mujer. Que voy pa' allá. Amigo mío, si la ve. Que voy pa' allá. Dígale, dígale, dígale. Que voy pa' allá. Dígale, dígale, dígale. Que voy pa' allá. Mami, mami, abre la ventana. Que voy pa' allá. Mami, mami, abre la persiana. Que voy pa' allá. Pónteme bien, ponte. Que voy pa' allá. La, ra, ra, la, ra, ra. Que voy pa' allá. La, ra, ra, la, ra, ra. Que voy pa' allá. La, ra, ra, la, ra, ra. Que voy pa' allá. Somos la radio que invade tu espacio de música. Eurolatina 107.1. Tu radio. With your sexy body, nigga. Oh yeah, what's up? You, you, you. So what's up? Gasela vaina. Gasela record. You say loco, mami. You say sigue, gasela. Ella tiene un plan culo, así como mueve, así que se me para el lomo. Ella se arrebata, y eso a mí me encanta. Te juro que si abre la pierna, a mí me mata. Ella tiene un plan culo, así como mueve, así que se me para el lomo. A mí me encanta, te juro que si abre la pierna, me mata. Dime que tú comes para verte sexy. Este come azúcar o piña como maní. Va para gimnasio, va a ser aerobí. Tiene su cuerpo bello, mami. Tú eres la más bonita, ni. Tú eres la atracción de este party. No están de mal los comentarios. Con tu belleza sola, mami. Ya que nunca un culo. Así como me hace que se me pare el hombro. Ella se arrebata, y eso a mí me encanta. Te juro que si abre la pierna a mí me mata. Ella tiene un gran culongo, así como mueve así que se me para el lomo. Ella se arrebata, y eso a mí me encanta. Te juro que si abre la pierna a mí me mata. Mata, mata, mata, mata, mata. Tu cuerpo me rosa, en la pista te llaman abusadora, pero no importa, yo traigo la señora, pues a toda hora, mira, pégate loca, me gusta cuando tu cuerpo me rosa, en la pista te llaman abusadora, pero no importa, yo traigo la señora, pues a toda hora, ponte de espalda, mueve tu nalga, quiero rozarla, quiero bailarla, quiero adornarla, acariciarla, hacerle la muña manana, pues ya tú no sabes cómo va. Llora la me culongo, a que tú no baile mamá culongo. Échame, échate pa' acá culongo. Dame suavecito mamá culongo. Mira, échate pa' acá culongo. Vamos pues pa' allá culongo. Coge, lleva culongo. Suavecito mamá culongo. Dale paquito pa' acá. Se me para el lombo, que se me para el lombo. Hágale mamita que tú estás a bordo. Se me para el lombo, que bururú arará, bururú arará, bururú arará. No me roce el punto, porque me desdoy el lombo. Que tú que sí, yo que no, no me roce, porque yo no remojo. Se me para el lombo, ella sola va, está buena, y a mí me va a matar. Ella que nunca un culo, así como no me hace. se arrebata. Pues a mí me mata, seguro que si la pierna a mí me mata. Ella tiene tanto loco, así como mueve se que se me pare loco. Ella se arrebata, pues a mí me mata, seguro que si la pierna a mí me mata. Eurolatina es más música. Siete minutos.